CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Se desarrolló ayer en el pasaje Acuña de Figueroa al Parlamento Nacional una actividad vinculada a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, estableciendo parámetros en referencia a niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental, con la participación además también del INAU, respecto justamente al trabajo que él mismo hace con niñas, niños y adolescentes institucionalizados. En esa actividad estuvo el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Marcos Israel, y tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre aspectos que tienen que ver al trabajo que la Institución Nacional de Derechos Humanos, además de temas de salud mental, viene haciendo. Por ejemplo, en la búsqueda de detenidos desaparecidos, a partir de contactos que habían realizado con la Fuerza Aérea la anterior administración de la institución y que se han desarrollado durante durante los últimos meses, que consistía en que la Fuerza Aérea utilizara aviones con aparatos técnicos de barrido de larga distancia para poder tomar espacios bastante importantes de varias hectáreas en algunos lugares como el Batallón 14 y otros lugares más que de alguna forma puede haber allí enterramientos clandestinos. Nos dijo Marcos Israel que esa tarea ya finalizó y que ahora se está en la búsqueda de la contratación de personal para la descodificación de lo que arrojaron justamente las lecturas de estos aparatos técnicos utilizados por parte de la Fuerza Aérea. Eso fue lo que nos contestó ante nuestra consulta en referencia a ese tema. Se le preguntó también por parte de algún colega en referencia al tema de la situación alimentaria, si han llegado algún tipo de denuncia respecto justamente a falta de alimentación por parte de la población. Dijo en este caso Marcos Israel que no han llegado. Y también sobre otros aspectos que cumple, en este caso, por ejemplo, con los migrantes, en la tarea de vigilancia justamente de los mismos y el respeto a sus derechos humanos en territorio uruguayo. Vamos a escuchar lo que decía Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Fue un esfuerzo colectivo muy importante que empezó con un llamado de la Institución Nacional de Derechos Humanos a organismos del Estado que tienen que ver con el tema de salud mental de infancia y adolescencia y también con el apoyo de organismos internacionales como son la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, sociedad civil, organizaciones que tienen que ver también con esto. Fue un llamado que realmente motivó un trabajo sumamente fértil de intercambio y de consenso sobre cuáles deberían ser los estándares a cumplir en materia de asistencia a la salud mental de la infancia y la adolescencia. ¿Se están cumpliendo? Bueno, en realidad la idea es que se empiecen a cumplir a partir de ahora. Como ustedes saben, el Mecanismo Nacional de Protección, que es una parte importante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hace desde hace muchos años un monitoreo de cualquier establecimiento que implique encierro, incluyendo los de salud mental. Así que la preocupación por este tema tiene varios años y culminó con el trabajo de la infancia que no queremos ver, en la cual de alguna manera puso arriba de la mesa cuál era la situación en estos temas en el país. Y eso fue en el 2021 y este año, a mitad de año, se lanzó este trabajo que culmina, digamos, con este lanzamiento. Así que realmente es a partir de ahora que nosotros vamos a monitorear en función de estos estándares que se han construido. Y estos datos con los que arrancan, estos datos que obviamente van a utilizar como base, ¿qué reflexión le merecen a ustedes? Bueno, justamente se habían constatado problemas de diverso tipo, algunos severos, donde bueno, el encierro tiende a durar más de lo necesario eventualmente, donde hay dificultades cuando el alta está y se demora por diversas razones. Y obviamente esto influye extraordinariamente en la situación del niño, de la niña o del adolescente, en el sentido de que quedan excluidos de su trabajo de la educación, quedan excluidos de la familia, quedan excluidos de su inserción social. Entonces todo eso, digamos, es un paquete bastante importante porque afecta y después es difícil de revertir. Por eso que esto está tendiendo a tener en cuenta eso, digamos, como un elemento básico de dignidad en el trato de estas afecciones. Recién le preguntábamos a Abdala qué pasa a nivel regional, si se está caminando en el mismo sentido, si hay un cotejo de los estándares que se están manejando por estos tiempos con respecto a esta situación en otros países donde también se deben enfrentar estos problemas. Bueno, de acuerdo a lo que nos dicen la gente de los organismos internacionales, estamos de alguna manera haciendo punta en esto. No solamente por el trabajo, la forma como se ha hecho, por los consensos que se han logrado, sino además por el nivel, digamos, de exigencia que nos estamos autoimponiendo y que las instituciones han aceptado. Entonces digo, bueno, si esto sale bien, creo que va a ser de alguna manera un producto de exportación, ¿no? Hablábamos entonces allí con Marcos Israel sobre el tema vinculado a lo que decíamos de salud mental, niños, niñas y adolescentes, y también marcábamos que sirvió para hablar de otros temas, situación de temas de alimentación en la población en general, temas de derechos humanos y vinculados a detenidos desaparecidos a través de nuestra consulta. Vamos a escuchar esa parte de la nota de Marcos Israel. Detectado eso, no tenemos ninguna denuncia en ese sentido, así que no puedo convalidar esa afirmación. Cuando hacen un contraste de que no había ollas populares en la última etapa del gobierno anterior, ¿es así? Bueno, yo creo que la atención que se le está dando, por ejemplo, a este segmento de la población del cual estamos hablando, creo que es una cobertura realmente muy buena. O sea, yo no he visto, digamos, que haya quejas en cuanto a la cobertura en materia de alimentación de niños, niñas y adolescentes. ¿No hay un retroceso? ¿Ustedes ven entonces en los derechos básicos de los habitantes? No, para nada. Por ahora nosotros no vemos eso. ¿Y por dónde pasan las problemáticas vinculadas a los derechos humanos en el Uruguay hoy? Bueno, nosotros estamos en este momento, por ejemplo, nosotros hemos creado un área contra la discriminación y hacia la igualdad, que esa es un área, digamos, nueva de la institución. Allí tenemos todo el tema étnico-racial y de cualquier tipo de discriminación. Ese es un aspecto, digamos, que en general en el país no se ha logrado todavía una solución. Nosotros vamos a encarar también desde el área de educación una capacitación para los actores de la justicia en estos temas, precisamente porque encontramos que hay un problema de falta de comprensión y de sensibilidad hacia los temas de discriminación y de racismo. Los migrantes. Los migrantes hemos encontrado algunos problemas, hemos tenido alguna denuncia, estamos trabajando en eso también. Sí, hay algunas cosas, digamos, por un lado recibimos bien a los migrantes, pero en algunos lugares hay espacios donde las cosas no están bien. Y Israel, en torno al tema de los detenidos desaparecidos, sé que habían hecho alguna tarea con la Fuerza Aérea para utilizar nueva tecnología, ¿hubo alguna novedad sobre ese trabajo? Sí, se está avanzando en eso, se ha hecho un relevamiento muy importante y ahora estamos en la etapa en la cual hay que leer esos datos y decodificarlos. Estamos en este momento justamente generando un convenio para poder acceder al software y a los técnicos que son capaces de hacer esa elaboración. Allí tenían la palabra entonces de Marcos Israel, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En esta actividad, obviamente decíamos, participó también Pablo Abdala, presidente del INAU, y habló de unos 1.000 niños y adolescentes institucionalizados que están, en este caso, de alguna forma u otra, dentro del marco del propio INAU, recibiendo atención de salud mental. Le preguntábamos sobre las cifras de niños, niñas y adolescentes que aún teniendo el alta no han salido de instituciones vinculadas a salud mental. Porque eso se ha denunciado, que se tarda mucho en salir, que hay niños y niños, niñas y adolescentes que teniendo el alta en la mano no han salido. Bueno, dijo que disminuyó la cantidad de ellos, que de números en relación justamente a los mismos que están en esa situación. Todavía hay, pero son menos de los que había antes. Vamos a escuchar a Abdal. Derechos Humanos ausculta, y está muy bien, la atención que INAHUL da a niños, niñas y adolescentes en el área de salud mental. Eso es muy positivo. Y hemos generado además un intercambio, una ida y vuelta que ha sido muy saludable a partir de observaciones que ha formulado la institución y por lo tanto de correctivos que nosotros hemos introducido a los efectos de mejorar la respuesta. Y estamos en el camino de mejorarla. El país, a partir de la aprobación de la Ley de Salud Mental del año 2017, viene dando pasos lentos pero seguros en cuanto al cambio de paradigma. Desde un abordaje meramente terapéutico, que era el que históricamente se daba en el Uruguay y en el mundo, ahora vamos variando, transitando hacia un abordaje que por supuesto es terapéutico porque es un problema de salud, pero que incorpora la mirada y la respuesta socioeducativa, considerando a esos niños sujetos de derecho, que no están solo para ser cuidados en su salud, están también para ser promovidos en sus derechos en la medida en que las posibilidades de que sean individuos autónomos lo permiten. ¿Queda todavía gente o niños y adolescentes con alta internados porque no hay lugar para enviarlos después de, en este caso, de un tratamiento psiquiátrico? No, porque no hay lugar, no. Problemas de cupos nosotros no tenemos. Puede haber una situación circunstancial, pero muchas veces eso se soluciona a través de un cupo nominal. Respuestas en cuanto a la institucionalización hay. La permanencia más allá del alta tiene que ver con lo que yo decía antes, tiene que ver con las dificultades que se generan cuando precisamente se da el alta y el egreso, por las características de ese niño o de ese adolescente, determina una descompensación, una situación de crisis. Pero bajó por lo menos porque había muchas críticas. Sí, sin duda ha bajado, y ha bajado por lo que yo decía recién, la incorporación del acompañante terapéutico ha sido muy importante. Nosotros dispusimos en el año 2020 30 cupos de acompañantes terapéuticos. Este año ampliamos ese cupo a 10 más y estamos en las próximas semanas, porque ya está firmado el convenio, abriendo un centro de 24 horas de breve estadía, porque si no fuera de breve estadía obviamente estaríamos vulnerando los derechos, a los efectos de que también allí se pueda concretar ese tránsito necesario con el acompañamiento terapéutico indispensable para que el egreso de las clínicas se pueda hacer lo más rápido. En ese sentido. Ahí tenía la palabra de Pablo Abdal. Hacemos la pausa, venimos con otros temas. El presidente de la Comisión Especial sobre la Reforma de la Seguridad Social, el senador Gustavo Penadez, habló de cómo viene la discusión, de los tiempos, de hasta cuándo se van a estar recibiendo algunas de las delegaciones. Y, por otra parte, criticó la posición tomada por Óscar Andrade, del Partido Comunista, de establecer la posibilidad, en este caso, sobre la mesa, de que las personas puedan elegir por qué sistema jubilarse, si por el actual o por el que aparecería luego de votada esta reforma a nivel legislativo. Dijo que es una picardía la de Óscar Andrade y que Cabildo Abierto no debería sumarse a esto. Teniendo en cuenta que además hay un compromiso de sacar la reforma de la Seguridad Social como el Poder Ejecutivo lo ha establecido. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penadez. Sí, son muy auspiciosas porque ratifican en gran medida lo que el Poder Ejecutivo ha venido a informar acá, de que en los casos que se han analizado, la reforma lo que va a permitir es una mejora en los ingresos de los futuros jubilados, y eso hoy ha sido ratificado también por SINVE, lo cual le da un respaldo institucional importante producto del prestigio que este centro de estudios tiene. Con relación al trabajo en la comisión, la comisión se viene trabajando con absoluta normalidad, se están recibiendo muchísimas delegaciones, la semana que viene ya empezaremos en la discusión interna y en la discusión ya de carácter parlamentario para poder, en un plazo prudencial, que es cuando los senadores lo estimen pertinente, poder empezar a votar. Eso va a ser ya más centrado el mes de diciembre. Ahora ingresamos en la etapa ya de ir terminando con la recepción de delegaciones e iniciar la discusión política en la comisión. Ahora, por ejemplo, desde Cabildo Abierto se dice que están dispuestos a estudiar el planteo del Frente Amplio de que pueda haber una elección de la persona a jubilarse por este sistema o por el anterior. Mire, ese planteo que respondió, creo que una travesura del senador Andrade, es un planteo absolutamente impracticable, pero además es bastante contradictorio. ¿Por qué es bastante contradictorio? Porque el senador Andrade y el Frente Amplio, por ejemplo, han criticado sistemáticamente los supuestos privilegios que tienen quienes son retirados militares o la caja militar. Entonces, como esto de lo que se trata es de un sistema que busca la unificación de todos los sistemas pensionarios y jubilatorios del país, si usted le diera la oportunidad a quien supuestamente se beneficia por el sistema actual, que elija entre el sistema actual con el que se beneficia y el futuro con el que supuestamente no se beneficia, usted elegiría mantenerse en este sistema. Y entonces, por ende, la reforma sería absolutamente impracticable y no serviría para nada. Entonces, es bastante contradictorio que quienes critican el actual sistema, cuando llega el momento, dicen que lo que tienen que hacer es mantenerse. Y yo creo que eso responde más a una travesura que a otra cosa. ¿Lo hablaron con Cabildo? ¿Está aquí dispuesto a analizarlo? ¿Cómo lo ve eso que se pueda sumar? Que analizar, vamos a analizar, estamos dispuestos a analizar todo. Lo que quiere decir analizar no es sinónimo de acompañar, es sinónimo de estudiarlo. Estudiarlo lo vamos a estudiar. Desde ya nosotros decimos que estamos en contra porque lo que busca la reforma es ir hacia un sistema único y terminar con eventuales privilegios que han sido muchas veces denunciados y ahora que se pueden cambiar, parecería ser que el Frente Amplio, que es uno de los que lo quería cambiar, ahora dice que no, que se tienen que mantener. ¿Ya había existido algún tipo de consulta al Poder Ejecutivo sobre este tema en algún momento? ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la posibilidad de que se generara como una especie de menú eligiendo uno y otro. Bueno, es que en el plano de lo teórico es una posición que podría ser hasta estudiable. Ahora, en el plano de lo práctico, la reforma lo que busca es la unificación de los sistemas en un sistema jubilatorio único. Eso, eventualmente, para algunas cajas o para algunos servicios, puede ser entendido como una pérdida de derechos. En la inmensa mayoría de los trabajadores es un beneficio. Ahora, si, por ejemplo, queremos terminar con algunos beneficios que tienen algunas cajas, si los queremos terminar, terminémoslo. Pero no podemos hacer que la persona opte, porque sin lugar a dudas va a siempre optar por el sistema que más lo beneficia. El discurso. Ahí tenían la palabra del senador Gustavo Penades. Óscar Andrade defendió su propuesta y, por otro lado, también fundamentó a favor de las razones del Frente Amplio para votar alguno de los artículos de esta ley de reforma de la seguridad social. Lo escuchamos. Oposición a la reforma jubilatoria por un montón de razones. Porque posterga el acceso a las jubilaciones de los trabajadores más pobres, que son los que acceden a la jubilación por edad avanzada, en particular domésticas y rurales, porque rebaja de manera pronunciada las jubilaciones por discapacidad al trabajador o trabajadora que queda en discapacidad por cualquier circunstancia en el trabajo, y porque posterga de manera al barrer la edad de retiro. Y además sostenemos que bajan las jubilaciones, que al momento de jubilarse la inmensa mayoría de los trabajadores bajan, van a cobrar menos de jubilaciones. Sobre este punto último, o sea, la posición es en todos estos componentes. El gobierno tiene una proyección diferente. Lo que planteamos es muy sencillo, es decir, bueno, al momento de jubilarse, que se le calcule al trabajador con cuánto se jubila con el nuevo sistema y con cuánto se jubila por el actual sistema. Y esto permitiría dar tranquilidad de que las proyecciones que se hacen de 15 a 20 años, nosotros creemos que algunos indicadores que se toman están tomados de manera exagerada, o sea, en las proyecciones que presentó el Poder Ejecutivo se le coloca una tasa de rentabilidad a las AFAP muy superior a la que ha tenido el sistema de AFAP, se ubica una densidad de cotización promedio mucho más alta que la que tiene actualmente el BPS. Pero como estos son cálculos complejos, está bueno que al momento de jubilarse el trabajador acceda al cálculo del actual sistema, lo compare con el cálculo anterior y pueda elegir el más beneficioso. Si hay tanta certeza de que en ningún caso se bajan las prestaciones y el haber jubilatorio, no tendría que haber dificultad. La hay porque efectivamente los indicadores con los que se presentaron la proyección son indicadores que ofrecen muchas debilidades, ¿no? Con todo este análisis, el Frente Amplio definió votar en contra en general, pero acompañar algunos de esos artículos. ¿No puede llegar a pasar lo mismo que pasó con la LUC? Y lo que pasó con la LUC es que retrasamos la LUC. Y acompañamos algunos artículos que nos parecían en su... A ver, en el presupuesto, ¿votamos en contra de todo el presupuesto? No, votamos en general y algunos artículos en particular los votamos. Voy a poner un ejemplo. Crisol está reclamando que no se bajen las prestaciones a las personas que sufrieron terrorismo de Estado. Si mañana eso se cambia, y lo vamos a votar, porque nos parece que es correcto. Los trabajadores de Ultra Frigorífico vinieron a reclamar con absoluta razón de que es un disparate que los hagan trabajar hasta los 65 años por los efectos en el trabajo. No sé qué va a hacer el gobierno, pero si mañana cambia esa condición, la vamos a acompañar, porque nos parece razonable. Hay un montón de artículos que benefician a la SAFAP, que es un sistema para mí con mucha incertidumbre. Ahora hay uno que les resta el aporte al nuevo trabajador a la SAFAP. Bueno, hemos sido críticos con ese sistema, no tendría sentido que no lo acompañemos. Se le complica la vida a decenas y decenas de miles de trabajadores que quedan en discapacidad, pero a la madre que tiene un hijo con discapacidad severa se le duplica el cómputo. Bueno, es un elemento marginal desde el punto de vista de los costos, pero muy importante para esas familias. No tendría sentido que esos componentes no los acompañáramos. Es una reforma que, nuestro planteo general, es pone en riesgo la cobertura. No siempre Uruguay tuvo una cobertura del 99%. Uruguay en el año 2008 tenía una cobertura del 93% y cayendo porque las condiciones eran muy duras. Te pone en riesgo la cobertura. Aumenta la edad al barrer, baja las jubilaciones, baja las prestaciones por discapacidad. O sea, no parece sensato que teniendo informes que demuestran que la expectativa de vida no es homogénea y que son los de más altos ingresos los que viven más tiempo y los de más bajos ingresos tienen una expectativa de vida más reducida, no parece sensato que justamente posterguemos el acceso a la jubilación, la extendamos casi a los 70 años. Repito, los trabajadores más pobres hoy se jubilan con casi 67 por edad avanzada. La mayoría de estos casos va a ir cerca de los 70, justo a los trabajadores que tienen menos expectativa de vida. Voy a poner un ejemplo más. El gobierno sostuvo acá que el cambio en las prestaciones de discapacidad es porque supone que hay trabajadores que acceden a la jubilación por discapacidad sin tener las condiciones de discapacidad. Bueno, tendría que explicar cómo es que los datos del BPS demuestran que este colectivo, o sea, trabajadores que se jubilan por discapacidad, vive 6 años menos que el resto. Porque si estás argumentando que el problema es que accedes de manera irregular, bueno, cambiame la Junta Médica del BPS. Yo creo que todos los que hemos estado cerca de trabajadores en situaciones de discapacidad sabemos que es al contrario. Muchas veces compañeros con un montón de dificultades no acceden a la prestación por discapacidad. Y repito, no parece que ser en estos temas que tengamos que ahorrar. Esa es un poco la discusión general. Y no parece que si hay que hacer un esfuerzo por la sustentabilidad lo hagan solo las trabajadoras y los trabajadores del país. Ahora, el frente. ¿Pero esto es, digamos, mantener los dos sistemas o es simplemente para el conocimiento de la persona? No, lo que estamos diciendo es una parte. Nosotros estamos en contra de la reforma por todo lo demás. Repito, baja las prestaciones por discapacidad, endurece las condiciones de acceso a la jubilación. Ahora, tenemos una polémica. El gobierno sostiene que con el nuevo sistema no se pone en riesgo lo que cobras de jubilación. Nosotros decimos, se cobra menos. ¿No? O sea, además de jubilarte más tarde, además de empeorar las prestaciones por discapacidad, además de endurecer el acceso a la jubilación de los trabajadores más pobres, que hoy se jubilan con 67 y con el nuevo sistema van a tener que esperar hasta los 69 años para jubilarse. Esto es. Como parte de lo que decía Óscar Andrade, hacemos la pausa y tras la misma vamos a escuchar al economista Gonzalo Zunino de CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas, que estuvo en la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social y que, lejos de lo que dijo Penadez en la lectura respecto a que la gente va a ganar más con la nueva reforma de la Seguridad Social, en notas Zunino lo que dijo es que hay una gran incertidumbre de lo que va a suceder. Algunos ganarán, otros perderán, pero sobre todo no se sabe finalmente, en este caso sí, como dice el gobierno, van a ganar más. No hay nada que indique que eso es así, porque no es lineal, y lo va a explicar. Pero digo, después de la pausa y de estos consejos comerciales. Escuchaban ustedes al senador Gustavo Penadez, presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, decir que el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que dijo que es muy serio en sus actividades, había dicho que esta reforma de la Seguridad Social va a hacer que la gente gane más a partir de las jubilaciones. Bueno, en realidad Gonzalo Zunino, una vez que salió de la comisión, no fue lo que dijo. Dijo que hay mucha incertidumbre sobre si las jubilaciones serán mejores o peores con esta reforma, debido a que depende de cómo evoluciona el supuesto del suplemento solidario. Por lo tanto, no dijo que iban a haber mejores jubilaciones. Dijo que es imposible en este momento decir si lo va a haber o no. Y que muchas veces hay casos en los que la gente va a perder y otros van a ganar. Los cálculos sobre sostenibilidad, agregó además, que han dado el gobierno sobre esta reforma, son un poco optimistas, dijo el economista Gonzalo Zunino. Lo escuchamos. Y los cálculos de suficiencia de las prestaciones, los cuales dependen mucho del supuesto que uno haga para el futuro de cómo evoluciona el suplemento solidario, ¿no? La reforma introduce un suplemento solidario que juega un rol bien importante en las jubilaciones más bajas. Este suplemento está previsto en la ley que evolucione por IPC los cálculos o los parámetros con el cual se calcula, con lo cual en escenarios de crecimiento del salario real, este suplemento tiene una especie de licuación, digamos, relativa al resto de la jubilación hacia el futuro y eso hace que estas comparaciones que han estado muy sobre la mesa en las últimas semanas entre cuál es la jubilación que tendría con el nuevo régimen, con el actual, no sean tan lineales y tan fáciles de hacer. O sea, no se puede concluir respecto a las remuneraciones, si van a ser el debate más o menos. Si se van a mantener y van a ser más o van a ir a la baja, que es el debate que se está dando. Bueno, no es tan fácil de concluir, ¿no? Hay la casuística, digamos, es compleja, también no hay necesariamente que trabajar a nivel de promedios, porque los efectos que generan cambios en las jubilaciones, según la reforma, son varios. Cambia el procedimiento de cálculo del sueldo básico jubilatorio, se introduce el suplemento solidario, se retira una bonificación actual, que es la bonificación del artículo 28 de la ley 16.713. En algunos tramos de ingresos, el suplemento solidario compensa el retiro de esta bonificación, en otros tramos no lo compensa. Entonces, no es un cálculo tan fácil a nivel de promedios. Va a haber ganadores, va a haber perdedores, dependiendo de los niveles de ingreso, de las características de las historias laborales y dependiendo de cómo se proyecte y se ajuste hacia el futuro este suplemento, que es fundamental, digamos, a la hora de hacer la comparación. O sea, depende de la casuística, no se puede ser concluyente sobre si se va a ganar más o se va a ganar menos. No hay una respuesta general sobre si se va a ganar más o se va a ganar menos. Depende de particularidades específicas, de cuál tramo de ingreso me toca, cómo fue mi historia de cotizaciones. Y decíamos el momento en el que me voy a jubilar, el momento del tiempo en el que me voy a jubilar y de aquí a ese momento del tiempo, cómo se da el ajuste de este suplemento solidario que tiene un indexador diferente al indexador que es el que, digamos, que guía el resto del cálculo jubilatorio. Ese es el nombre que usted plantea a la hora justamente de hacer el análisis por no ser lineal. ¿Cómo cayó en los legisladores? ¿Hubo planteos? ¿Hubo preguntas? ¿Hubo profundización de la consulta? Bueno, hubo algunas preguntas, hubo, digamos, pedidos de cálculos adicionales en escenarios alternativos a lo que estuvimos presentando como escenario base. Hubo algunos comentarios también sobre que la incertidumbre no es solo en el régimen de reforma. Ahí tenía la palabra entonces de Gonzalo Zunino. Claramente no dijo en un momento que la gente va a ganar más con esta reforma de la Seguridad Social, como decía Penades, dijo que es totalmente incierto eso. Por otro lado, y cambiando de tema, tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio. Recordamos que hoy alrededor de 11:30 va a haber conferencia de prensa a partir de estos documentos que hoy La Diaria da a conocer, vinculado a que en el tema del caso Astesiano se le habría pedido de Estados Unidos la vigilancia a dos senadores de Frente Amplio que han hecho denuncias contra la actividad vinculada al contrato del puerto, que son Vergara y Charles Carrera. Pero previamente a esto, Alejandro Sánchez nos hablaba también del tema Astesiano y sobre todo indicaba que Astesiano recibía órdenes y hay que saber quién se las daba. Vamos a escuchar. Es que el trabajo de la Fiscalía esté avanzando y vaya descubriendo las personas que presuntamente integraban esta banda criminal. Creo que lo que hay que hacer es seguir hasta poder desbaratar absolutamente toda la banda y a su vez seguir profundizando en otras derivaciones que ha tenido el caso Astesiano, que ha destapado una olla de corrupción y espionaje muy grande en el Uruguay sin precedentes. Según algún legislador del oficialismo, en particular el senador Da Silva, dice que esto demuestra que el tema de la falsificación de pasaportes viene de antes, incluso el gobierno del Frente Amplio se estaba dando esta situación. A ver, que existan bandas criminales en el Uruguay, existen y van a seguir existiendo. Lo que sucedió en este caso es que lo colocaron en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Eso es el problema grande que tiene el país, ese es el problema grande que tiene el gobierno, y el que no debe, de alguna manera, de seguir al gobierno esquivando esa decisión. Porque en respuesta que existía esta organización operada de antes, al parecer es así. Este funcionario, en este caso de la Cancillería, que es un funcionario de carrera, al parecer está involucrado, yo no lo sé, la fiscal lo acaba de imputar y empezar el juicio, o sea que a mí me parece perfecto. Sánchez, siendo un tema tan grave este, ¿por qué no hay una investigadora parlamentaria sobre este asunto? Bueno, nosotros creamos una comisión para trabajar desde el Frente Amplio y ver cuáles son las acciones que hay que tomar adelante. Nosotros no somos los que pensamos de que ante cualquier tema hay que crear investigadoras cuando en realidad pueden tener. Esto es muy grave y va a tener repercusiones parlamentarias, y las va a tener. Pero lo vamos a hacer con responsabilidad y con seriedad, no es la idea de crear. Bueno, ahí hablaba de la comisión investigadora. Yo ya he dicho que el tema del argumento para no votar la investigadora de Charles Carrera, que es cuando un tema está en la justicia, no traerlo al Parlamento, es que ha impedido que el Frente Amplio establezca una investigadora sobre el caso Astesiano. Veremos hasta dónde puede soportar esa fórmula de no crear una investigadora legislativa. Nos vamos. González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.